¡Opa! Y gracias por estar ahí. Hoy tenemos Mandanga de la Buena, como siempre, con Roxa Rosa del control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también tu amigo vecino Santi Pequeño Tonasco, a los alaridos. Episodio 1036 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también en directo en FM para tres lugares muy concretos. En Vitoria-Gasteiz, la ciudad de los dos nombres, en el 92.2 a través de Norte Radio. Bueno, Vitoria y sus alrededores. Y a través de Rock Radio en dos capitales navarras. Bueno, la capital principal, Iruña, Pamplona, en el 88.3. Y en Tudela en el 98.5. También en FM, pero en diferido, y también en otras plataformas online, estatales e internacionales, nos puedes escuchar, vete a saber cuándo, en distintos horarios y en distintos días. Y ya, pues si quieres elegir tu horario, seguramente tu opción sea el podcast. Cualquiera de estas formas son las que nos sirven para difundir conciencia rockera para toda la banda desde Santander de Calanda. Esto que suena se llama Rompiendo el Silencio, Project Silence. Corte número 2 de La Vera, el más reciente larga duración del combo valenciano Blood of Ash. Una de nuestras bandas asociadas del Levante. Qué bien me ha venido decirlo así, porque vamos a presentar a una nueva banda asociada del Levante. Bueno, que además con las canciones de este último álbum, La Pena, de los Blues of Us, nos van a acompañar durante la primera parte de este episodio 1036 de Pequeño Ternasco. Te he dicho que vamos a tener Mandanga de la Buena, pues vamos a tener las dos cosas que más nos gustan, Roxa Rosa, en este programa, que son... estrenar y nueva banda. Exactamente, estrenos en exclusiva y nuevas bandas asociadas. Esto, vamos. ¡Ay! ¡Qué meses corre ya! También nos gusta, somos muy de dedicarle el programa a dos de nuestros seguidores o seguidoras en redes sociales. Hoy el programa va dedicado para Raquel Caparrós y para Alfonso Zapater, dos de nuestros seguidores en Instagram. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgo! Behind the lies we can share. Break the silence. You hide behind your wicked dream. Break the silence. Salto Mata Rock.com. Pues bien, te he dicho que tenemos mangata de la buena. Rosa ya te ha contado que pues tenemos las dos cosas que más nos gusta hacer en este programa, que son presentar nuevas bandas asociadas y hacer estrenos en exclusiva. En exclusiva va a ser en la segunda parte del programa, durante la sección Fucking Master, en la entrevista. Pero también tenemos conciertos que recomendarte, giras que recomendarte. Tenemos también temas, estrenos de buenas amigas internascas del programa, muy reivindicativos y muy a la orden del día, por todo el tema que está pasando con el hijoputa de Ariel Sharon. ¿Se llama ese o no? ¿Cómo se llama el de ahora? Ya no me sale. Venga, ya no saldrá. Bueno, es igual. El que, cualquiera que esté el gobierno de Israel, la cabeza del gobierno de Israel es un hijo de puta. O sea que... y todos sus secuaces, Rosa, estamos tan aislados de las noticias y nos da tan igual a quién pongan en las presidencias, sobre todo en las presidencias de ese país, que es que... Tanto monta tanto. Es que no. Así que vamos a empezar por recomendarte conciertos. Como siempre, Roxa Rosae te los va desgranando. Gato Ventura, Lebrijano. Lebrijano. Lebrijano, sí. ¿Qué será? ¿Qué es? Bueno, Lebrijano, este día de muertos. Lebrijano, entiendo yo que un Lebrijano es alguien de Lebrija, ¿no? Ya. Lebrijano por un día, Gato Ventura, este sábado 1 de noviembre estará en Lebrija, en Sevilla, en el pub La Canalla, situado en el Callejón de los Frailes, número 9, a partir de las 9 de la noche, con entrada gratuita hasta completar aforo. Nuestro rockero cordobés favorito se va hasta la localidad sevillana para ofrecer de gratis todo su arte la noche de muertos. Halloween, todos los santos, como lo quieras llamar. Así que muy buena oportunidad de disfrutar de los temas de Gato Ventura, de toda su anterior discografía, y también de los nuevos temas que poco a poco va compartiendo y publicando. El primero de los nuevos sencillos que publicó hace un tiempito ya tiene un título muy, muy optimista, sobre todo cuando vas a dar un concierto, ¿eh? Porque Gato Ventura está tan seguro de sí mismo que pone el cartel un concierto y sabe que... vendrás. Hace tiempo renuncié a tu olor. No puedes hacerme daño.

pues se han regalado otra vez una gira por tierras aztecas. El viernes 5 estarán en la sala Gato Calavera, mítica sala de Ciudad de México. Una sala pequeñita, pero ya lo digo, de lo más reconocible de la capital mexicana. Al día siguiente, el sábado 6, estarán actuando junto con los de Marras, alguna banda más de aquí de España y también grandes bandas del punk mexicano en el Transgresivo Fest, en una nueva edición. Y el domingo 7, en un lugar todavía por anunciar, que a mí estas cosas sí que me dejan un poco. Sí. Cuando vas a México más te vale tenerlo todo claro, que ahora sí no suele salir bien del todo, ¿eh? Pero bueno, anuncian que estarán el domingo 7 en Tlaxcala. Espero que lleguen a Tlaxcala y que no se vayan a Cascala, ¿eh? Bueno, segundo año consecutivo que Barracuda van a visitar México, concretamente Ciudad de México y alrededores. El año pasado anunciaron 3 fechas, al final fueron 2, este año anuncian 3 fechas, esperamos que este año se cumplan y que en cada uno de esos escenarios los Barracuda puedan exhibir esa presencia impecable. Corte número 2 de Nada Que Oír, su último álbum de estudio, Barracuda. De nuevo a México, órale. Presencia impecable, una forma de vivir, el chulo de tu clase que ríe de ti. Pelo engominado, pasea con la merced, es una cosa más de que fardar. La cosecha el poder te da, exprimes al ganado, no les dejas descansar. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues ha llegado el primero de los dos grandes momentos en este episodio 1036 de Pequeño Ternasco. Roxa Rosae. Cante pirélico. Pinrélico. A mí me da igual, hay una R solo. Bueno, vale pues. Cante pirélico, nuevos en bandas asociadas. Efectivamente, cante Pinrélico, la mítica banda. Esto me gusta a mí, ¿eh? After Punk. Ya vale de tanto post-punk, post-hardcore, post-postureo. Ellos lo han cambiado por After Punk. Estaba el punk, pues ellos antes. Aunque realmente After quiere decir después. Pues esa es la nueva banda. Por cierto, que ya el día que tuvimos la entrevista del Estafa Rock, ya nuestro amigo Juan de La Vispero nos dio la exclusiva de que iban a entrar en bandas asociadas. Pues ya están aquí. Y además, en este preciso instante, están presentando ese nuevo trabajo. Un álbum en directo, doble álbum en directo, grabado en el Garaje Beat Club de la capital murciana. Un doble en directo que han dado en llamar Aquelarre en el Garaje. Fue grabado en esa sala murciana el pasado mes de diciembre, pero de 2023. Un disco con el que van a celebrar a lo largo de este año que viene su 40 aniversario como banda. Y lo dicho, en este preciso instante están presentando ese disco en Discos Tráfico, uno de esos establecimientos resilientes contra toda probabilidad, contra todo pronóstico, que ya sabemos cómo está el tema de la venta de discos. Pues bueno, en Murcia, en la calle Victorio número 35, hay una tienda de discos que se llama Discos Tráfico, y ahí están ahora mismo Cante Pinrélico presentando ese Aquelarre en el Garaje. Un trabajo que, bueno, pues recopila, obviamente, además siendo doble álbum, cuatro caras, pues recopila buena parte, que es mucha porque están aquí dando caña desde 1986, buena parte de su trayectoria y de sus canciones. Me va a permitir el lujo de leer cómo se presentan de cara a esta gira 40 aniversario, Cuando un espécimen joven se inicia en el culto del ruido y del decibelio, se somete voluntariamente a oleadas de vatios de sonido y una remota posibilidad de electrocución. Aparecen en sangre ciertas mutaciones que afectan al devenir neuronal y genético del individuo en cuestión. Surgen adicciones difícilmente superables, así como un estado de agitación mental y una ansia recurrente por vivir al límite. Dichos individuos psicológicamente se niegan a envejecer, aunque sus cuerpos se pudran lentamente. Si te ves reflejado, enhorabuena. Estás perdida, estás perdido. Nosotros, perdidicos del todo, damos la bienvenida a Cante Pinrélico, a bandas asociadas y a saltomatarradiorock.com con este Muñecas de Vudú. Uno de los cortes presentes en ese Aquelarre en el Garaje, grabado en directo el pasado diciembre de 2023. Pantano bajo nuestros pies, vudú ritual. En las cloacas de esta ciudad. Voy a ver. Ya sabéis, a partir de ahora, bien atentos a todas las novedades que ofrezcan los cartageneros. Entre ti y el vaso me siento muy bien. ¡Es tú, de mi muñeca de vudú eres tú, mi muñeca de vudú. Por cierto, oferta lanzamiento de ese aquelarre en el garaje hasta el 30 de noviembre. Lo puedes conseguir por 25 euritos a partir de esa fecha. Ese doble LP vinilo costará 30. ¿Qué quieres hacer con él? Escribe un correo a cantepinrélico@gmail.com y te lo envían. Con vino fiambre en la tumba me canto una rumba y con su cuerpo me voy al infierno. Seres grotescos, embadurnados de suciedad, practican cultos, oh, entre esqueletos y oscuridad. Ah, creo que me han oído, porque han girado sus cabezas ya, un fuerte alarido, y me he convertido en uno más. Mi muñeca de vudú eres tú, mi muñeca de vudú. Sí, está rara, con agujas en la cara, pues está rara, con agujas en la cara. Ve, con los huesos me hago un amuleto, y con la sangre con vino y hambre en la tumba me canto una rumba y con tu cuerpo me voy al infierno. Ahora tenemos estreno también, no es en exclusiva, pero sí es de una buena amiga, una buena ternasca como es María Maquia, Roxa Rosae. Las Legañas estrenan Gaza. Estrenan Gaza como tema, porque vamos, va estrenadica, la ciudad palestina, jodo. Decíamos antes Ariel Sharon, no, ahora el que está ahora, el ioputa que está ahora es Netanyahu. Eso. Bueno, este tema que lo tenían ahí, pensaban que ahora que ya había salido lo del alto el fuego y tal, que como que tenía menos fuerza el tema. Pues de eso nada, porque ya se han pasado el alto el fuego por el arco del triunfo y por el forro de los cojones, ¿verdad? Pues es un tema que habla de la tristeza por el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, la incredulidad de ver cómo el mundo lo permite y la impotencia ante estas miradas infantiles. Así nace Gaza, una canción, un grano de arena, que oye, que sí, que parece que un grano de arena no haga nada, pero aquí se suele decir mucho eso de grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Eso sí, hace falta mucha más ayuda para Gaza. ¡Las Legañas! Thank you. través de una imagen esas miradas me piden cuentas. ¿Cuánto sufrimiento se puede causar sin remordimiento? Cuerpos que tiemblan, infancias muertas, no sé por qué. Fantástico primer adelanto a Borderlines, el que va a ser, bueno, es ya en formato físico, en formato EP, en vinilo, el nuevo trabajo de los malagueños de 59 Sound. En formato digital irá apareciendo en próximas fechas. Si tú te quieres hacer con él, no te preocupes, que si te quedas aquí en Pequeño Tarnasco en la sección Funky Master, seguramente te vas a enterar. Vamos a tener nuevamente en el programa a Juan Antonio Mateo, guitarra y coros en The 59 Sound, que junto a Víctor de Huy a la voz, José María Mateo al bajo, Jorge Mateo a la guitarra rítmica y Aurelio Tello a la batería, conformar este quinteto malagueño de rock de alta calidad. Por cierto, desde que acabó la temporada pasada teníamos una gana de entrevistarlos, locas, porque vaya discazo. Todo va como tiene que ir. Ya tenemos ahí a Juan Antonio al otro lado del teléfono. Juan Antonio, compañero, amigo, ¿qué tal estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí ya esperando a charlar con vosotros. Encantadísimo de tenerte nuevamente por aquí, ¿eh? Sí, la verdad que ya es la tercera vez que hicimos el Pequeño Tarnasco, creo. Sí, bueno, creo que una de las veces tú, Aurelio. Sí, de hecho, yo he hablado con él hoy, digo, Aurelio, tienes que venir conmigo. Y él trabaja aquí al lado, tenía turno de tarde y no podía. Los malditos turnos. Habérmelo dicho, ya hablo con su jefe. Él tiene ganas, le gusta este programa también. Lo primero que quería hacer era agradecerte que nos hicieras llegar el disco en formato vinilo. Estaba diciendo yo en la presentación que que digo, ahora os vais a enterar como si ya lo anunciamos, cómo poder conseguir ese excepcional vinilo que acabáis de publicar, de Fifty Nights At, pero recuérdaselo tú a la gente, Juan Antonio, por favor. Sí, bueno, el vinilo se puede conseguir en nuestro Bandcamp, o sea, ahí se vende tanto el vinilo como los dos anteriores CDs del grupo. Luego también en Discogs, una web que hay que sí que vende discos a nivel internacional, también lo hemos puesto ahí. Y aparte se puede conseguir en nuestros conciertos, lógicamente, allá se puede conseguir el disco. Bueno, siendo que ya está publicado en formato físico hace unos cuantos días, ya, intuyo que ya habéis ido vendiendo alguno. Sí, sí, claro, ya pasé bastante, me envío algunos por correo, también aquí en Málaga también unos pocos. Pero ya es poquito a poco, porque tú sabes que ya el vinilo no es como hace 30 años. Ahora muy poca gente tiene vinilo, es más una cosa súper cool hacer un vinilo que regalarle algo, ¿sabes? Más que nada, por suerte, tener algo físico, algo tangible del grupo. Porque ya necesitas una canción, se queda aquí en la red, ¿no? En internet, y ahí se quedó, ¿no? Yo siempre soy un poco de tener algo físico de los grupos que me gustan. Oye, algo que se me acaba de ocurrir a mí ahora mismo, me acaba de venir a la mente, te lo aseguro, o sea, llevar el... Porque no tiene por qué... Las ferias estas del disco no tendrían por qué dedicarse exclusivamente a la compra-venta, ¿no? También podían vender... vinilos nuevos, vinilos recién salidos, eso yo creo que sería una buena fórmula. Ahí acude mucho amante del vinilo. Sí, claro. Uh-huh. Sería una buena fórmula, claro. ¿Es algo que habéis pensado vosotros? Sí, la verdad que sí, que esa acción también lo hemos tenido en cuenta. Oye, nosotros es poner el disco desde que esté al alcance de todo el que pueda comprarlo, vaya. Porque desde luego lo de ponerlo en las tiendas es bastante más complicado. Complicado por no decir arriesgado, pero lo de ponerlo a hablar con varios puestos de estos que están girando por toda España, realmente esa gente, porque es un mercado ambulante. Van a todas las capitales de provincia importantes y yo qué sé, pues sería cuestión de llegar a algún tipo de arreglo, ¿no? Y que, oye, mi disquito aquí bien presente, por favor, ¿eh? No estaría nada mal. Nuestra más sincera... Primero hemos dado este sincero agradecimiento y nuestra más sincera enhorabuena porque vaya disco con letras mayúsculas, Juan Antonio. Qué trabajazo, tío. Bueno, la verdad es que este disco es directamente una consecución de horas que en el local de ensayo. No es nada más. O sea, es un disco que está tocado íntegramente por nosotros. Ahí no hay nada pregrabado, no hay ni secuenciado ni nada. Somos nosotros directamente en el estudio, tocando como se grababa hace 30 años. Y la verdad que se extraña un poco los años que llevamos los cinco juntos, que cada EP que hacemos suena mejor que el otro. Y la verdad que en este tercero yo creo que hemos dado un salto bastante grande de calidad. No sé si habíais grabado antes con este chico, con Iván Moreno, que dices Iván Moreno y a los neófitos pues dirán, pues muy bien, pues no, pues Iván Moreno es un tipo... Que desde ahí, desde el sur de España, desde Andalucía, está trabajando con gente como Jesús and Mary Chain, por decir, quizá el más conocido o el más representante, pero bueno, Planetas, un tipo que tiene un trabajo reconocido y reconocible a nivel internacional, y vosotros habéis grabado con él. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros el anterior CD que editamos también lo grabamos con un técnico también con holandés. Con Jordi Langevin, que era el técnico de sonido de la gira de Within Temptation. Y de hecho este último quisimos repetir, pero no había forma de estar fuera de la gira además, y no podemos hacerlo. Entonces empezamos a mirar con quién podemos hacerlo aquí en Andalucía, y a mí me sonaba que había en Granada un estudio que lo había montado Martin Glover, que era el bajista de Killing Joke. Sí. Un grupo así de los 80, de la carrera de los Clive, ¿no? Y entonces pues viajé un poco y contactamos con el estudio, fuimos allí y el técnico residente del estudio es Iván Moreno, es el que se encarga de grabar a todo el mundo, y a veces el Glover baja algunas veces de Inglaterra y graba algunos grupos y el resto pues se dedica a grabarlo él. Y entonces todas las bandas que los que te has comentado han bajado de aquí y se dedica a grabarlos, y a lo mejor ha hecho Glover algunas mezclas, pero todo el trabajo continuo del estudio, o sea, como técnico residente, lo hace Iván Moreno. Y allí nosotros en contenido le llamamos las canciones, entendí enseguida lo que buscábamos, y bueno, la verdad que la semana que estuvimos allí lo pasamos súper bien, además experimentando con los pedales, pues no lo he hecho nunca, y bueno, una relación muy chula. Sí, exactamente. Estaba diciendo que eran los estudios Martin Youth Glover en la casa estudio de Albuñuelas en Granada. No solamente en Granada, hay varias ciudades ahí en Andalucía que cuentan con buenos estudios y buenos técnicos y buenos productores. ¿Qué tiene Andalucía, aparte del buen tiempo, para que se acerque tanto profesional de primera línea por allí? O, bueno, pues que se acerque, no, que se instale. Sí, yo creo que tiene que el buen tiempo debe ser el 80% de que la gente se venga por aquí. Me da también que tiene bastante que ver la climatología, sí. Porque luego, sí, de verdad que sí, por ejemplo, en Granada hay muchos, hay como 5 estudios y todo con un nivelazo. En Málaga también debe haber unos 3 así, y está muy bien. En Cádiz hay también 4 o 5 estudios de gente que a lo mejor son estudios pequeños, pero luego los técnicos también tienen un nivel impresionante. Joder, también están por ahí abajo el productor de todos los discos de Radio Futura y de Juan Perro, que era un tipo que vivía en Inglaterra y que se trasladó también allí. Es una cosa realmente llamativa. Sí. De hecho, fíjate, la cosa que aquí en el pueblo que yo vivo, en Villanueva del Rosario, que está cerca de Antequera, más o menos en el centro de la provincia de Málaga, estuvo viviendo un tiempo el productor del primer álbum de David Bowie, de los discos de Dr. Philwood, de muchos, de un montón de bandas. Y pero es que ya que luego también montó un grupo de blues. Pero es que se me acaba de olvidar el nombre. Es algo realmente llamativo que llamativo. Debería ser más llamativo, en realidad. Pasa un poco inadvertido, pero claro, uno que ya lleva pues unos cuantos años escuchando y sabiendo y tal, no son cosas que, como decir, que claven una pica en Flandes, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo dices, hostia, aquí, este tipo también ha trabajado aquí. Todo, pues, y mucho, y digo, mucho, muchísimo en el sur de España, ¿no? No se van a Madrid, precisamente, ¿eh? Pues este hombre es Mike Vernon, no sé si te suena el nombre. Mike Vernon. Claro. Yo le llevé, tenía, yo tenía por aquí el disco de Eric Clapton con John Mayer y los Blue Breakers, ese que sale el de Arno, que sale como un cómic en la portada. Él estuvo aquí cantando con una banda que era de Antequera, y yo me acuerdo que yo le llevé el libro para que me firmara, y me lo firmó, ¿verdad? Y un tío súper simpático, y estuvo aquí viviendo por lo menos 8 años, así. La verdad es que creo que ahora ha montado una banda también fuera, en Inglaterra, y se ha vuelto algo, pero estuvo aquí mucho tiempo viviendo. Y cayó aquí porque había grabado 2 discos de Danza Invisible y luego 2 de Los Secretos, y por eso luego ya se instaló por aquí. Y, pero vaya, yo vi el currículum y es impresionante. Desde el primer álbum de David Bowie a montones de grupos ingleses, sin Jeff Astor, no sé. Yo, fíjate, Juan Antonio, esto va a ser un poco hablar por hablar, porque nunca, también se me acaba de venir a la cabeza. Hoy estoy de un inspirado. me inspira mucho vuestra música, Juan Antonio. Me inspiráis mucho de 59 Sal. Igual hay un hecho destacable, este sí que es destacable, que fue aquí en la Expo 92, en Sevilla, aquella serie de conciertos de maestros de la guitarra que hubo, que vinieron guitarristas de todos los lugares y guitarristas de primera fila. O sea, me está viniendo la cabeza Brian May, me está viniendo Gary Moore. Bueno, Gary Moore. Yo no recuerdo. Gary Moore creo que murió en un hotel por Málaga, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Qué? Gary Moore creo que apareció muerto en un hotel también. Sí, en Estepón, pero en Estepón. Pero eso fue después de lo de Sevilla, que no fue... Sí, hombre, estamos hablando de lo de Sevilla en el 92, pero que te quiero decir que aquello fue un poco como caldo, una oportunidad, una ventana muy grande para que mucho profesional de la música extranjero conociese España, pero sobre todo conociese Andalucía. Porque es que desde entonces, realmente, o sea, yo estoy echando la vista atrás un poco así, tirando de memorieta, totalmente, pero joder, qué curioso, ¿no? Y me ha venido, otro, me ha venido ese otro guitarrista que vivía aquí, creo que fue el más importante. ¿Quién? Este evento que te comento creo que fue el más importante. Estamos hablando de un evento de hace... Sí, claro que sí. Años, esto fue, el, que fue, creo que fue la Expo, ¿no? Esto fue la Expo, leyenda de la guitarra. Sí, eso, exactamente. Sí, yo tengo por aquí un DVD o algo que alguien me pasó con los 4 o 5 días que estuvo también Bob Dylan. Y luego había el día que estuvieron Steve Bay y un montón de guitarristas. Exacto. Bueno, desde luego contáis con una materia prima enorme ahí en Andalucía. sea, es la cuna del rock en este país, así de claro. Yo es algo que lo tengo clarísimo y intuyo y entiendo que eso en vosotros también en un momento dado de alguna manera ha influido. Mira, es que quiero hacer una cosa, Juan Antonio, porque es que estoy muy ilusionado. Queremos estrenar en exclusiva el nuevo sencillo, el nuevo adelanto a Borderlines, que sale mañana en todas las plataformas digitales. Dinos cómo se titula, por favor. Es I don't want this. Yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Mentira, porque lo quiero y mucho. Yo creo que es una frase un poco reivindicativa, ¿no? Como, no, estoy harto, algo así, ¿no? Porque, de hecho, este tema en concreto, llevamos tocándolo casi desde el principio, porque fue una de las canciones que cuando entró y que la banda ya lo tenía compuesta de su etapa anterior, de la solitario de ser, y tenía un montón de acordes con ese estribillo, y sobre eso montamos la canción entera. Y digo, llevamos muchos años varios años con la canción, y ahora decidimos ya meterla en este disco. Además, luego te lo voy a preguntar, la vamos a escuchar primero, pero a mí, de primeras te digo ya que me parece que es un poco la canción distinta del disco. Vamos a escuchar I Don't Want This, y ahora regresamos con Juan Antonio y con The 59 Sound. 'Cause I don't want this to end my day. Estaba ese estreno en exclusiva varias horas antes o un día antes de que lo haga en todas las plataformas digitales. de este I Don't Want This, el tercer adelanto a Borderlines, fantástico nuevo disco de los malagueños de 59 Sound. Lo estás haciendo aquí en Pequeño Terrasco, en directo para todo el planeta a través de asaltomatarradiorock.com, la radio online de rock, y en FM también en directo para Norte, por Norte Radio en Vitoria-Gasteiz 92.2 del FM, y en Rock Radio para Pamplona 88.3 y para Tudela en el 98.5, también en diferido, un montonazo de FMs y otras plataformas online estatales e internacionales, y por supuesto también a través del podcast, sea la manera que sea de que estás escuchando esta sección Fucking Master, esta entrevista con The 59 Sound. Muchísimas gracias por estar ahí. Juan Antonio, comentaba, te decía, me arriesgaba yo a decir que quizás este I Don't Want This quizás fuese la canción el perro, vamos a decir el perro verde, no peyorativo, pero sí la canción distinta, ¿no? De este Borderlines. Sí, la verdad que esto es lo que te decía, porque es un tema que tenía ya algunos años y es una canción mucho más directa, visceral, ¿no? Mucho más contundente que el resto del disco, porque las letras de canciones están, parece, como más elaboradas, ¿no? Tiene un poco más de instrumentación y de cambio de ritmo y de riff, ¿no? Esta es pam, pam, o sea, esta sí, es parte súper directa. Desde luego, a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿eh? Porque, claro, ya después de haber escuchado Over Under y Holding On, me esperaba algo más en esa línea y me ha sorprendido gratamente, la verdad. Sí, de hecho, si te das cuenta, si te acuerdas del anterior trabajo nuestro, de Scars, también hay un tema que se sería un poco de la línea de los otros temas, uh-huh. Que era el tema que cerraba el disco. Era también otro tema que era casi otro hit, claro, de ellos, que no tenía que ver con el resto. Pero es que un poco en nuestra línea, nosotros tampoco somos un grupo que pretenda hacer un montón de canciones iguales, ¿no? Sino que hay canciones que nos pide una cosa mucho más directa y otra que pide más instrumentación, más pasajes, ¿no? Más elaboración. Vamos, que, bueno, ni os encasilláis ni os encajáis, vosotros hacéis lo que os sale, lo que os apetece, sí, lo que, claro. Exactamente, nosotros empezamos a tocar allí y ya y que salga el sol para donde quiera. Y bueno, y la verdad es que así es como no se puede trabajar y a la que le demos resultados. Yo sé que hay bandas que a lo mejor se cierran todo en su casa, hay que hacer más una cosa y luego la idea. Entonces nosotros lo juntamos en el local y para adelante. Y a disfrutar, que al final es de lo que realmente se trata todo esto. O sea, primero te tiene que gustar a ti, lo tienes que disfrutar tú, y así igual empiezas a convencer a más gente. Otra manera muy muy buena de convencer a la gente es tocar esos temas que tantísimos curráis en local, sacarlos al directo, y ya hay primeras fechas. Coméntanos, Juan Antonio. Sí, bueno, ya a partir de noviembre vamos a empezar ya la fecha de presentación, y vamos a empezar el día 21 de noviembre. Estaremos en Sevilla, en una sala que es el Club Mutante, y estaremos acompañados por una banda sevillana que son Tango Mago, un trío de aquí de Sevilla que hacen la suerte de power rock bastante contundente. Luego el sábado 29 de noviembre estaremos en la sala Inferno de Jaén, también acompañados por la banda de Jaén, por Venus Rain. Pasamos al viernes 12 de diciembre, que estaremos en el Hairbreak Club de Agua Dulce, en Almería. Ya para el mes que viene, el 9 de enero, estaremos en Málaga Capital, en el Instituto Fiesta Paz, que es un local que visitamos por un par de veces al año en Málaga, que nos gusta bastante, siempre tenemos muy buen ambiente. El 24 de enero estaremos en la Sala Zeppelin, en un pueblo en Alorín el Grande, también en Málaga. Ajá. El sábado 31 de enero estaremos en Granada, en la Sala Víbora, y aquí nos acompañarán Pesadilla Electrónica, que es una banda de Almería, que son amigos nuestros de toda la vida, de los pequeños casos. Siempre hemos tratado con ellos y mantenemos esa tradición, que cuando vamos a Granada los invitamos, y si ellos nos llaman a la Almería, pues hacemos lo mismo. Claro. Y luego el viernes 20 de febrero estaremos tocando en Gibraltar, en el Max Club. ¡Al extranjero! ¡Gira internacional de The 59 Sound, amigas y amigos! Bueno, para nosotros es cercano, nos coge más cerca a lo mejor de Gibraltar que Murcia, por ejemplo, ¿sabes? Seguro. Ahora y medio de aquí de casa, casi, entonces tampoco es que... Pero bueno, se ve mal por día porque nos escucharon allí, gente de Gibraltar, nos escuchó y que tenían una asociación y tenían este club, y nos comentaron de hacer aquí una fecha, una presentación. También con una banda local que no sé el nombre porque no me lo han dicho. ¿Quiénes estuvieron por ahí? ¿Quién estuvimos nombrando? Ah, sí, los jerezanos de Cumbres estuvieron tocando también ahí en Gibraltar, sí, cierto. Sí, sí, no, y luego la verdad es que ahí en Gibraltar hay una programación de conciertos que también muy buena, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que, claro, tienes que acercarte a verlo y eso, pero tocan bandas inglesas, casi todas las bandas de categoría han tocado allí en los últimos 5 años. Y bandas incluso, sobre todo bandas de campo de Gibraltar, ¿no? De Algeciras, de esas zonas sí que tocan allí bastante, se ve como no hay poca distancia. Y tiene que culpar en cruzar la verja bien para ver los conciertos y eso, y ahí ambientillo. Yo digo, me contactaron gente de allí, me dijeron que se podía hacer una presentación y venga, para adelante. Oye, impresionante entrevista, Rosa, ¿eh? Nos han sí. dado un estreno exclusiva. Sabíamos de 2 fechas de noviembre, nos acaba de dar el gira hasta primera parte del trimestre del año que viene. Aquí la amigo Juan Antonio. Oye, qué gustazo tenerte siempre aquí, Juan Antonio, ¿eh? Rosa, ¿eh? nos vamos a ir. Y además tú mañana tienes estreno exclusiva en tu programa, No Hay Tregua. Así que nos oímos mañana a las 2 de la tarde, ¿no? En Asalto Mata Radio Rock. Con el estreno del nuevo tema de Isabel Marco, el primer tema que publica tras su Soñando Alto, que fue su último disco de estudio. Juan Antonio, lo dicho, qué gustazo tenerte aquí nuevamente, qué gustazo todas las cosas que nos cuentas, qué gustazo de disco este, Borderlines, y lo que quieras añadir, ahí tienes el micro, amigo. Pues nada, que si os coincide cerca cualquier de las cosas que he comentado, pues pasaros por allí, vais a ver una banda disfrutando en escena y que transmite sobre todo buenas vibraciones. Y aquí que lo vamos a informar y recomendar constantemente, bien atentos a todas las noticias, novedades y fechas de The 59 South con este Borderlines, que incluye este también fantástico tema, segundo adelanto a ese nuevo trabajo que cierra la trilogía abierta con Miles Away y continuada por Scars, este Holding On, con el que despedimos el programa. En tanto, esa transcación, a la cascarla y a jugar a la pana. El lunes más, mañana con Roxa Rosa en No Hay Tregua Radio Rock. Juan Antonio, un placer, amigo. Igualmente. Esto es Holding On, estos son Quédate con este nombre y disfrútalos de 59 Sound.